Bienvenidos al podcast Tequila 2.0. Al primer episodio de Tequila 2.0. Vamos a hablar de tecnología y vamos a tomar tequila. Y para inaugurar este primer episodio, tenemos una botella de José Cuervo, tradicional. 209. ¿Ya lo has probado? Sí, de hecho es uno de mis favoritos. Pero ¿sabes qué hubiéramos hecho? Lo hubiéramos congelado, ¿no? Sí. Bueno, 0 grados. Estoy teniendo un problema muy grave con el tequila, ¿eh? ¿Por qué? Me da un dolor de cabeza. ¿En serio? Ya estoy pensando hacer vodka 2.0. ¿Tan rápido? Apenas llevamos es el primer capítulo y ya. Sí, pero en el piloto no me podía ni levantar al día siguiente. Bueno, estamos sirviéndonos unos caballitos. Declaramos inaugurado el episodio 1. Y declaramos inaugurado el episodio 1. Salud. Buenísimo. Está bueno, está bueno. Está mucho mejor que el del piloto. Bueno, pues pues como les decía Mike, bueno, él es Mike Miguel, yo soy Memo. Como les decía Mike, pues vamos a estar hablando de comentar pues tecnología, artículos, pues cosas, ¿no? Interesantes que pasan alrededor de algunas cosas relacionadas. Ajá. Pues lo que queramos, ¿no? Pues sí, de todo un poquito. Bueno. Y ¿qué va a decir el primer tema, tú o yo? Bueno, pues yo me aviento. Va. ¿Has oído hablar de las nuevas cámaras digitales pero desechables? Nope. No, ¿no sabías? Bueno, sí, leí un poquito, pero ¿qué me cuentas? Pues mira, están haciendo un nuevo proyecto. Bueno, de hecho ya está en el mercado. Compras una cámara digital por $11. Cuando la cámara de película desechable te cuesta $8. Esta cámara tiene una capacidad de aproximadamente 25 fotos. Y pues, ¿en qué las graba, eh? Las graba en una tarjeta que está integrada. Ajá. Pero no se la puedes sacar, o sea, ¿por qué desechable? ¿Ya no se puede volver a usar o qué? Bueno, de lo que he estado viendo, tú la tienes que llevar a un centro de acopio. Uh-huh. Entonces ahí te las imprimen y la reutilizan, o sea, la vuelven a vender ya formateada. Ok. Ya estuve viendo que ya las craquearon, ¿no? Ya hay gente que ya puede reutilizarlas. El problema que yo le veo, no tiene ni siquiera pantalla. O sea, yo no le veo realmente la ventaja que tenga sobre una cámara de película desechable, ¿no? ¿Cuántos megapíxeles tiene, ¿No sabes? Pues creo que 2.1. Pues es que no le veo futuro. Pues ya, o sea, ya todos los celulares, pues bueno, los más nuevos ya tienen cámaras de 2, ¿no? Sí, sí. Y pues están en tu celular y... Aparte hay otra cosa que es más caro la impresión por $3 que la impresión de la película de 35 milímetros. ¿Cómo? ¿O sea, es más caro por $3? Sí, sí. ¿$3 más caro? $3 más caro imprimir esta cámara, lo que viene en esta cámara, que lo que viene en la cámara de... Tradicional de negativo. Pues, digo, same shit, ¿no? Es lo mismo. O sea, pues no le veo futuro, digo. $11, pues está barato, ¿no? Son, ¿qué? 120 pesos, pero pues no sé. Digo, yo que a lo mejor sí va a haber muchas, pues, mamás o abuelitas que a lo mejor la compran y pues digo, ellas no creo que tengan la paciencia para organizar o bajar fotos, todo eso. Una de las razones que ponen para comprar, que me hacen estupidez realmente, es para aquellos que no se han decidido a entrar a la fotografía digital. Pero no. Digo. No. Y aparte ni siquiera es si la no misma, están decididos y compran eso. Es pues la misma menos, experiencia, ¿no? Pues sí, peor. Creo que ya están desarrollando una, o a lo mejor ya incluso salió, que ya trae pantalla. Ajá. Pero de todos modos. Pues, mira, una tía, creo que la Navidad pasada, hace un año, tenía una chafisísima, o sea, una cámara digital, pero de pues no sé, de, yo creo que de $40, o sea, muy, muy chafa. ¿Marca? No me acuerdo. Whatever. Whatever. Y este, y sí, tenía su tarjetita y su cable USB. No, creo que no tenía tarjeta, creo que nada más era el cable USB. Pero unas fotos, pues muy chafas, ¿no? Digo, que ahorita ya, pues cualquier celular ya te saca mejores fotos. Pero, pues mi tía ya tiene más de 60 años y pues para ella, yo para las personas así grandes, yo creo que sí va a ser. Ay. ¿Qué fue eso? Me acomodé el cuello. Para las personas grandes o que no, no están tan, tan involucradas en la computación, yo creo que sí va a ser, pues práctico, ¿no? Toman sus fotos, las llevan a un laboratorio. Sí, porque aparte no las tienen ellos que ver en la computadora, nada más se las imprimen. No sé, a mí no me gusta, a mí no, pues ni yo. No se me hace algo, no. Es costeable, pero... Pero pues tú tienes tu cámara. Sí, claro. Digo, ¿de qué? ¿Cuatro o cinco? Yo tengo como tres cámaras. Pues sí. Sí. Yo como cuatro. Sí, pero tú eres fotógrafo. No, pues digo, está. Supongo que al que sobre todo las personas adultas que no entienden mucho de computadoras, supongo que va a ser el mercado, ¿no? Pero. Pero por presumir, ¿no? Que están en el, pues, el mundo cibernético. Pero pues. ¿Qué presumes? Por $11, ¿no? Sí, sí. Al revés. Pues creo que ya no hablemos más de esto. Están desechada. A la basura. No la compren. ¿Qué marca es? No sé ni por qué hablé de esto, ¿eh? Por cierto, ¿qué marca es? ¿Dakota? Dakota Digital. No, pues... Yo creo que hay una página, ¿no? Bueno, está en el blog. Ajá. Ah, por cierto, tequila2.blogspot.com. Com, ajá. Este, ahí van a encontrar todos los temas de los que estamos hablando y links con más información y aparte algunos links que podamos mencionar aquí en el programa, ¿no? Hablan aquí de pues del proyecto en general, lo que tienen en mente, y no sé si está aquí o por algún lado vi que lo están intentando craquear. Pues se me hace un ocio tremendo, ¿no? O sea, lo que pierdes en tiempo, mejor te compras una cámara. Y además que en la craquea no creo que, sí. O sea, yo creo que tiene que... Hay cámaras Kodak, claro, de 2 megapíxeles por $100. Ajá. Celulares, ¿no? También. También, este, también. Muchas cosas. Bueno. Desechado. Oye. Trompetilla. Trompetilla. Yo te quería hablar de Yona. ¿Sabes qué es Yona? Yona es este... Nope. Pues es el pues un procesador. Bueno, Yona es el... nombre código. ¿Cómo se escribe? Y-O-N-A-H. Ah, con H. Ajá, al final. Pues es un procesador nuevo que acaba de anunciar este Intel. De hecho, pues toda esta semana se ha estado ahí medio mencionando rumores y todo, pero ya oficialmente ya hay, bueno, información más este... pues es, digamos, ya casi oficial. ¿Es para Mac o para PC? Pues es Intel, ya ves que el año que entra ya las Mac van a ser Intel. Entonces, este, pues la ventaja ay, cabrón, más rápido, ¿no? No tomas, güey. Déjate alcanzo. Este, el año que entra ya ves que las Macs también van a ser Intel. Entonces salió este procesador Yona. Y este... pues no sé, una de las ventajas dicen que va a ser un 68% mejor el rendimiento. El rendimiento de las computadoras. Y esto, bueno, se traduce en que una batería que normalmente, ¿cuánto te dura a ti? ¿Hora y media, dos horas? No, a mí me dura muy poquito porque tengo Pentium 4. Ah, ok. Entonces, bueno, se supone que con este procesador, te va a durar 5 horas la batería, una batería de ahorita, ¿no? Una batería normal. Y este, y pues obviamente más pequeños, más rápidos. Y también se rumora, bueno, dicen que para el 2006 se esperan 230 diseños de laptops con este procesador. ¿Ah, sí? Muchos, ¿no? 200. Pues no sé. No sé. No sé cuántos haya de Centrino, por ejemplo. Sí, no sé, creo, pero muchos más, ¿no? Sí. De hecho, no sé. También se llama Napa. No sé si. Es que dice Napa diagonal Yona. Entonces, supongo que. No estudiaste bien. No, pues es que Yona es el nombre código. Pues no sé, no entiendo. ¿Y por qué estamos hablando de esto, güey? Ah, porque está interesante, ¿no? Pues sí, para estudiarlo, sí. Sí, ¿no? Digo, pues ahí les dejamos tarea para que estudien, ¿no? Y te digo, se esperan 230 diseños de laptops. Uno de ellos se rumora que en enero este procesador se anuncia oficialmente el, creo que el 6 de enero, por ahí. Y es para Día de Reyes. Para Día de Reyes. Bueno, en México. En México. No, en todo el mundo, ¿no? No, no hay reyes en todo el mundo, sí. ¿Cómo no, güey? ¿Sí? ¿De la Biblia? Sí. Ay, no. ¿De dónde pensabas que eran, güey? ¿De mexicano? Que eran mexicanos. Negro, güey. Tienen todo menos mexicanos. Bueno, se espera para el Día de Reyes. Se espera para Día de Reyes. Y el 10 de enero hay una conferencia de Apple que se supone que van a anunciar nuevas compus y se rumora que van a presentar las nuevas Intel Max, y se rumora que las primeras que van a salir son la eBook, que es la línea más económica de laptops de Mac, y se puede ser que tenga este procesador, pero bueno, aquí eso ya estoy viendo rumores. Bueno, Google PowerBook Yona. Ajá. Creo que a lo mejor ya también. Bueno, se anuncia la posibilidad de que un nuevo chip Intel bautizado como Yona. Hay muchos rumores, ¿eh? Sea el que lleve a las PowerBooks más allá de 2 GHz. Sí, lo que pasa es que las PowerBooks están estancadísimas. O sea, la verdad es que es una máquina cara. Es una máquina para profesionales y está muy estancada. O sea, este año no avanzó nada. Y avanzó muy poco en velocidad. Y pues se supone que con este procesador pues ya vamos a tener PowerBooks más rápidas. Esperemos. Tú que eres maquero. Maquero de corazón. Siguiente tema, te lo dejo. Ya se trabó esto. ¿Tú que eres maquero? Pues es tu red, ¿no? Pues tú que eres pecero. Bueno, pues el servidor de Blogspot aparentemente se cayó, güey. ¿Por qué? ¿No sirve? Pero bueno, te lo voy a platicar. A ver. Resulta ser que se anunció que un grupo de internautas anunció. Ajá. Que están mandando un virus por medio de una falsa actualización de Microsoft Windows. O sea, tú no sabes de eso, ¿eh? O sea, ¿cómo? O sea, Windows te avisa, ¿no? Salió. Cada vez que. De hecho, es como cada 2 semanas. Uh-huh. Te sale un anuncio que te dice nueva. Patch. Hay un patch, un service pack. Bueno, service pack. Rara vez. Y pues ya. Tienes que bajarlo y instalarlo. Ajá. Lo único que no me queda muy. Muy claro de esta nota es que dice que aparte dice que no se puede instalar directamente, que tienes que meterte en una página y cómo es la o sea, qué tipo de ventana te aparece, o sea, es una ventanita de no me ha salido a mí, pero te dicen no se puede instalar directo, bájalo directamente de esta dirección. Ah, ok. O sea, yo digo, te marca una especie de errorcito, sí, para hello, ¿no? O sea, ajá. si te dice eso, pues no lo hagas y ya. Ajá. Pero pues mucha gente va a caer. Es el problema, ¿no? O que está cayendo. Por ejemplo, mi mamá, bueno, mi mamá no sabe usar bien la computadora, pero creo que la tuya es un poquito más docta, ¿no? Más geek. La estoy convirtiendo en geek. Entonces tu mamá pues caería en el juego, ¿no? Y yo, ay, voy a actualizar. No, pues yo creo que pues también, o sea, pues la mayoría de la gente, ¿no? Digo, hay mucha gente que igual ve actualizaciones y las baja, ¿no? Sí, yo creo que yo no caería, pero no estoy seguro. O sea, a lo mejor en esto, como ya sé, pero es muy fácil que caigas en un scam. Pues es que Es que son creativos, ¿no? O sea, la gente que se dedica a estafa, o sea, de igual de tarjetas de crédito, los de los bancos nigerianos, sí, phishing, y eso, ¿no? Son creativos, ¿no? Digo, están buscando maneras de. ¿Y qué te, o sea, qué te instalan y qué? Toman el control. Hasta ahí dice el artículo. Nada más, bueno, la cosa es alertar a la gente de que si les dicen que la actualización de Windows no se va a instalar directamente, pues no se vayan ahí, ya. Tan fácil, ¿no? Pues sí. Se me hace interesante, pero no sé si qué tan propagado esté todavía, ¿no? Esto es español, el artículo. El sitio es de Terra, ¿verdad? ¿Lo sacaste? Sí. Pues hoy traigo pura chafadera de puras cosas que no me gustan. No, pero pero pues aguas, ¿no? Digo, aguas, pues lo que no me queda claro es, por ejemplo, cuando hay una actualización real, ¿cómo te sale? O sea, ¿una ventanita así oficial de Microsoft o cómo funciona? Es que estoy viendo que Mac tiene todo al revés, pero Windows tiene abajo el menú. Ajá. Y en tu menú de inicio, ajá, es el que está junto al reloj, sí, sale un escudito de Microsoft. Ajá. Y sale un pop-up que dice, hay nuevas actualizaciones disponibles. Le picas, las bajas y se instala, ¿no? Le puedes instalar y luego te pide que reinicies la máquina. ¿Y cómo puedes saber si es oficial de Microsoft? O sea, es muy evidente. ¿No? Pues lo evidente nada más, bueno, lo que yo he visto es que se instalan en una ventana automática. O sea, no tienes, uh-huh, que meterte a ninguna página y... Uh-huh. Y baja nada y luego... Se instala directamente desde el sistema operativo, ¿no? Por ahí, fíjate, por ahí leí una... En algunos sitios está saliendo... Bueno, a lo mejor me salgo un poquito del tema. Pero en algunos sitios está saliendo... Te metes a la página, ¿no? Y arriba a la derecha te sale un link que como para verificar si realmente estás en el sitio. Entonces, digo... Se sale un poquito del tema, pero está interesante también, ¿no? Digo, para... Sí, o también otra cosa que tienen las páginas, creo que no es lo mismo, pero te sacan unas letras así todas chuecas. Ah, sí, sí, horrible. Y ya tienes que poner lo que dice ahí. Y bueno, creo que es para verificar que no es una computadora la que está tratando de ingresar a ese sitio. En las cuentas de correo electrónico se me hace muy entendible, ¿no? Porque si una computadora hace una cuenta, tiene la posibilidad de mandar correos a todas las cuentas que hay. Pues es el spam, ¿no? Pues aguas, ¿no? Aguas con Hay que decir más bromas. Vamos a ser más chistosos cada vez. Estamos nerviosos porque es el primero. Ya la siguiente ni nos vamos a dar cuenta que estamos grabando. Es el primer podcast y el primer tequila. Pero ya vamos por el segundo tequila. Salud. Salud. Oye, pues déjate platico de... ¿Sí sigo yo? ¿Sí va? Pues hasta donde yo vi. De una nueva... Pues no sé si es fusión o es sociedad o no sé...